Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, y también retransmitiendo la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica en la 690, el compañero Julio Pardo, y en la retaguardia, allí en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Fernando Tevele, aquí yo transmitiendo desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Bueno, hoy tenemos un día bastante temas. Yo te diría, Fernando, si te parece, vamos a una pauta, vamos a una cortina y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como decía, teníamos varios temas hoy. Entre ellos vamos a hablar con una enfermera delegada de ATE del Hospital de la Maternidad Sardá, aquí en Parque de los Patricios, y también vamos a hablar con nuestro ya prácticamente columnista, Jonathan Valdivieso, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, para que nos comente un poco sobre esta nueva ley de alquileres que se votó la semana pasada en el Senado. Pero yo quiero pasar un par de recordatorios, ¿sí? No los voy a hacer todo ahora. Pero el domingo pasado se cumplieron 16 años de lo que fue la masacre de Río Turbio, en la mina de Río Turbio, donde 14 mineros fueron muertos producto de la desidia, producto de la inoperancia y producto de un empresario, Sergio Tasselli, corrupto, que en épocas de los 90 y de las privatizaciones le entregaron la mina de Río Turbio hasta el 2002, cuando se le anuló la concesión. Pero lo que hizo Tasselli fue desmantelarla, la mina, y fundamentalmente desmantelarla en todo lo que significaba la seguridad. Nunca hubo un plan ni una política de respetar las condiciones de seguridad donde trabajaban y donde trabajan los mineros, y en el 2004, ese 14 de junio, se produjo un incendio en la cinta transportadora de carbón, donde lamentablemente algunos pudieron salir, pero 14 quedaron adentro. A 16 años, Tasselli todavía tiene pendiente un juicio que recién este año que pasó se lo elevó a juicio oral. y donde estamos esperando que se lo condene. El juicio que le hizo Raúl Guanzo, en ese momento era secretario general de ATE Río Turbio, no es por la muerte de los 14 mineros, pero sí es por toda la política de desinversión, toda la política de negociados que hizo a partir de del usufructo de esa concesión para beneficio propio, y donde, bueno, hay muchas pruebas de los fraudes que ha hecho al Estado. Y justamente una demostración de cómo había dejado y en qué condiciones se había dejado el manejo de esa mina de carbón para que sucediera lo que sucedió. No lo quería dejar pasar porque, bueno, no nos acordamos muchas veces, ¿no? Y creo que tampoco se ha recordado mucho en los medios de comunicación este año que también se cumplieron 35 años, 35, no, me estoy equivocando, ¿no? Son 1009, se me fue la memoria, son 38 años de la rendición de Malvinas, que también allí hay una historia bastante, bastante larga para contar, ¿no? Y justamente nuestro compañero, recuerdo, Carlos Rodríguez, compañero hoy de Página 12, ayer escribió una nota muy, muy interesante, entre otros motivos, contando el día de la rendición qué estaba haciendo él y dónde estaba cuando la dictadura militar anunció, nunca habló de la palabra rendición, dice él, pero donde planteaba que la guerra había terminado. Y en ese momento él era periodista en Noticias Argentinas y cuenta también una anécdota respecto a cómo lo trataron a él cuando quiso intervenir y cuando quiso preguntar el tema de la rendición y cómo le contestaron los milicos. No, dice, el 14 de junio el que vino a informar fue un milico de apellido Iglesias, con grado de coronel, con cara de circunstancia, dijo más o menos así: las operaciones en Malvina han finalizado. Nunca habló de rendición. Los militares, y esto es mundial, nunca se rinden. Los combates han finalizado. Hemos combatido con la tercera potencia del mundo, apoyada por una de las dos grandes potencias. Y una de las cosas que resalta, y que yo coincido porque también en esa época éramos muy pocos los que decíamos eso, que esa guerra se tenía que convertir en una guerra antiimperialista si como mínimo se quería ganar o que no hubiera lo que sucedió en Malvinas con la flota inglesa y con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y del imperialismo. Fuimos muy pocos los que hablamos de que la guerra era antiimperialista, los demás se llenaban la boca con la bandera de Argentina hasta el último día que íbamos ganando. Y en realidad yo recuerdo que lo único o lo más antiimperialista que hizo la dictadura en esa guerra fue prohibir los temas musicales cantados en inglés, ¿no? Y a partir de ahí el rock nacional tuvo un surgimiento muy importante porque los músicos argentinos, que hasta esa época estaban totalmente acallados, pudieron dar la difusión de sus temas musicales. O sea que, digo, para también recordar esto, una guerra con un imperio solo se gana siendo antiimperialista y teniendo políticas antiimperialistas. Bueno, vamos entonces a seguir. Fernando, si te parece, vamos a una pauta. O podríamos poner un temita musical, creo que tenemos ahí a la Varela, no Cristina, a la Varela Adriana,

entonces ahí ya tomamos contacto, ¿no? Sí. Y bueno, y el casualmente ese camisolín no es el adecuado. Después claro. El adecuado ya está cuando se cerciora de que la paciente está con sintomatología, entra el médico para evaluarlo. Pero mientras tanto el primer contacto lo hicimos nosotros con un camisolín que no es adecuado. Esa es nuestra protesta, eso, que no tenemos la indumentaria en los ambos, por ejemplo, de trabajo. Tenemos que manejarnos con nuestro ambo particular y a la vez llevarlo a nuestras casas. Y hace 6 años que se dio por última vez la indumentaria, ¿no? Yo te pregunto, vos, porque el Hospital Sardá, la Maternidad Sardá, es un hospital monovalente, vamos a decir, es una maternidad nada más, o sea, ahí van a atenderse las mujeres embarazadas o internadas a tener familia, a hacer los partos allí, a parir ahí. ¿Allí cómo es la situación? O sea, ¿hay mujeres que vienen a internarse para poder tener familia que ya vienen con el coronavirus, lo contraen ahí, no hay pacientes con coronavirus y solo son los trabajadores y trabajadoras del hospital? ¿Cuál es la situación allí? Es variada. Por lo general nos refieren estar en... Por lo general cuando ya vienen, detonan ahí adentro, por así decirlo, ¿no? Es muy difícil que vengan y digan, creo que tengo. Lo único que dicen, bueno, porque cuando pasa el triage, que es algo previo a la guardia, a veces sí. Refieren que estuvieron con fiebre o que están con dolor de garganta. Otras veces no lo refieren. A lo mejor abren historias, hacen todo el circuito interno para lograr entrar a la institución en el trámite normal que se hace por apertura de historia y bueno, y después en la evaluación esa se detecta. O a veces ha pasado que en esa sintomática en el ingreso y después de puérpera, o sea, cuando ya tiene el bebé, a veces están con temperatura elevada y hipertérmicos y ahí es como que se detecta recién. Claro, ¿vos en qué parte de la maternidad trabajás como enfermera? Yo estoy en la guardia externa. Ajá. La guardia externa. Estás en la primera fila de todo. Sí, sí. Soy la que abre la puerta y se encuentra con no sabe qué. Y sí, vos, por ejemplo, refieren ustedes en su comunicado algo que sabemos que sucede, pero que en esta situación tan especial de pandemia y de cuarentena no tendría que suceder, y es que muchas y muchos trabajadores de los hospitales públicos trabajan en hospitales privados, o sea que van y vienen permanentemente de un lugar a otro, y hay controles, por ejemplo, cuando vos te vas de ahí y entras, ponele, vos o otro trabajador, a una clínica privada, ¿la controlan en la clínica privada? Cuando sale de la privada y vuelve al hospital, ¿la controlan en el hospital? No, no se hace ese control. No, no. Eso es casualmente el reclamo que estamos haciendo también. Porque aparte no nos hacen el hisopado tampoco. A veces ha habido chicos que han tenido contacto con alguien presuntivamente contaminado con este virus o que se enteran después que estuvieron en contacto y bueno, cuando se solicita a la institución el hisopado, está negada la institución a hacerlo. Directamente derivan a la gente, al trabajador, al Julio Méndez, o sea, tiene que deambular por sus medios, por lo cual, si está Julio contaminado... Julio Méndez, perdona, es el sanatorio. Julio Méndez. Está allí en Acoite y Avellaneda. Claro, sí, sí. Ahí ese es el sanatorio de los municipales. Exacto. Los generales, y ahí hacen el hisopado a ustedes. Claro, pero se va de Parque Patricio, póngale un ejemplo, caso concreto una compañera. Se fue de Parque Patricio a su casa y de ahí tenía que esperar que la llamen. O sea que si deambuló en colectivo, que es lo que hace la señora, porque no tiene otros medios, repartió todo porque dio positivo en el Méndez y expuso a su familia en su casa. como otro compañero con el tema de las rotaciones, que es otro punto donde disentimos. Porque el compañero va toma la guardia en un sector, después a las 2 horas lo cambian porque necesitan gente para allá. O sea, hay una cuestión de organización a veces, que lo que pedimos nosotros, que bueno, que organicen las guardias como para que no se desplacen la gente, pero esto también viene de Departamento de Enfermería, donde dispuso hace un par de años este sistema de rotaciones, pero en este momento me parece que no es oportuno ese desplazamiento, ¿no? Porque una vez que se tomó contacto con un paciente o un compañero, todo el plantel queda afectado por contacto. Sí. Así que se está reduciendo los planteles de estables, ¿no? Entonces no se pueden coordinar los tiempos, ¿no? Y con respecto a, casualmente, si me permite, el tema de la infección que se adquiere, también... Perdón, no te escuché. ¿A la qué? ¿A lo que se adquiere? Esta infección que se puede adquirir, sí. Por lo general, haciendo referencia a provincia y capital, por lo general se adquiere, el trabajador puede adquirirlo en capital porque trabaja en la institución, pero la estadística impacta en provincia. Ajá. O sea que estamos como evadiendo la estadística también real, ¿no? Ajá. Porque eso también incide en que a veces se pasa un número que no es. ¿Por qué? Sí. Porque casualmente el conteo de la estadística se hace en provincia, porque el agente es de provincia, pero el contagio se lo tuvo en capital. Y sí, así que, seguro. Son muchas cosas que... Yo te pregunto, porque hay versiones, por lo menos yo que estoy charlando bastante, tomo bastante el tema de salud en los hospitales públicos de la ciudad, hay como que hay distintas versiones, hay hospitales que vos hablás con algún trabajador o trabajador y te dicen, no, a nosotros nos están dando todo, nos proveen todo, vamos y bueno, de acuerdo a las circunstancias o del servicio que tenemos que nosotros cumplir, nos lo dan. Y otros como que no, el otro día vimos como el jefe de gobierno Rodríguez Larreta fue al Hospital Durán y cuando sus trabajadores quisieron hablar con él para explicarle la problemática, le dijo, hablen con el director. O sea, el director es el filtro entre los trabajadores y el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Salud de la ciudad. Y sí, todos los directivos en general son nosotros, tenemos como esa perspectiva, ¿no? De que es así. Por lo menos hasta donde sabemos nosotros, sí es así, porque todo es como que se lo filtra el director. Después sí. Tendrán sus coordinaciones internas, ¿no? De quién se ocupa de esto, de lo otro. Lo que nosotros tenemos que, bueno, han provisto sectores, digamos, esto del que se armó de COVID, pero convengamos también que nadie estaba preparado para una cosa así. Obvio. O sea, superó la realidad. Uh-huh. Se nos disparó, como dicen, ¿no? Pero sí. Más allá de eso, también hablando del señor Larreta, enfermería es un agente que no ha sido considerado profesional por este señor. Fue sacado de la ley de salud, sí. Entonces también yo creo que es la hora de que la sociedad se pronuncie, ¿no? Por lo menos una vez que se ponga de pie, está muy lindo los aplausos, son emotivos los aplausos de las 9 de la noche hacia el personal, porque no dejan de ser emotivos. Pero nosotros hoy como profesionales de la salud necesitamos más que un aplauso, de que esta sociedad se pronuncie en repudio a esa injusticia, porque es una injusticia que estemos capacitados todos y sin desmerecer al administrativo, que es un rol importante también en nuestra institución. Pero encasillarnos como administrativos cuando tenemos que cumplir otras funciones totalmente antagónicas, es como que no... Y en este momento estamos en primera línea, como dijo usted, expuesto a cualquier cosa, tenemos familia, tenemos un entorno, y es un peso moral también que tenemos. Uh-huh. Es todo, es una responsabilidad al paciente. Te pregunto sobre algo que pasa en los hospitales públicos de la ciudad, cosa que no pasa en general en los de la provincia de Buenos Aires, porque desde el punto de vista gremial, en la provincia de Buenos Aires, el SICOP, que es el gremio que aglutina a las trabajadoras y trabajadores de la salud, aglutinan a todos, a todos iguales, médicos, enfermeros, profesionales no médicos, administrativos. En cambio, en la ciudad están divididos, ¿no? Está la Asociación de Médicos Municipales, está la Federación de Profesionales de la Salud, están ustedes que aglutinan, ustedes mal aglutinados, porque tendrían que estar en la Federación de Profesionales de la Salud, pero bueno, y está el SUTEGBA, que es administrativo de maestranza. ¿Qué rol cumple, por ejemplo, en el Sardá, no sé en otros hospitales, pero en el Sardá, cada uno de esos gremios? ¿La Asociación de Médicos Municipales del Hospital Sardá no dice nada, por ejemplo? Se pronunció con respecto a este escrito, que en realidad yo no planteo la función del médico, digo las situaciones de eclosión que estamos viviendo con respecto a lo sanitario, uh-huh. A lo que no tenemos previsto, que esto que se nos... porque como volvemos al principio de su pregunta, ¿cómo detectamos a estas pacientes? Es medio difícil porque, bueno, con respecto al... Si bien el tema de tomar la temperatura no es una cosa decisiva de la sintomatología o que de que esté infectado, pero por lo menos nos daría cierto margen de precaución, ¿no? O de saber. Se pronunciaron en contra de esta nota, como si fuera hacia ellos, que no es hacia ellos. En ningún momento se hace un planteo hacia la función del médico. Se plantea la situación general, que estamos todos ahí. Y nosotros más nos pronunciamos por el tema de enfermería y de los cuidados. El gremio SUTEGBA no se manifestó en ningún sentido. Es más, hay un par de compañeras, por ejemplo, hay una señora que se está por jubilar, pero bueno, con esto de la pandemia se detuvieron todos sus papeles, sus trámites, y tiene una mamá de 91 años y ha pedido cambio de sector porque donde está es sector de COVID y sin embargo no es evacuada esta necesidad, ¿no?, de la gente, la cual no se está negando a trabajar, está pidiendo que la pasen en otro sector donde tenga menor riesgo por su mamá que está a cargo. Y otra compañera que es diabética, hipertensa y con la hija con una patología especial, también ha pedido y sin embargo la mandan a COVID, o sea. Uh-huh. Y ante eso, sí, nosotros nos hemos plantado con estos casos, pero no hay solidaridad tampoco. Lo más triste es que en esta situación, más allá del gremio, de lo que sea, creo que lo que podemos rescatar de esta pandemia es que sin querer sacó lo peor de cada uno, ¿no? La indiferencia. La sociedad también está así. Sí. Es una cosa general, ¿no? Me parece. Te hago una pregunta, quizá la última, pero desde el punto de vista gremial, ¿ustedes tienen coordinación con otros hospitales públicos? ¿Tratan de unificar y de trabajar? Porque yo a veces veo, como te dije, el Durán, ustedes, el Ramos Mejía, el Fernández, como que tienen una posición un poco de salir más públicamente a plantear esas dificultades que parecería ser que también tiene que ver con lo que vos comentás, ¿no? Cuestiones internas de cada hospital, de esas disputas que la verdad que en este momento no tendrían ni que existir porque la defensa es para todo, porque es un problema de salud, no es un problema ni político ni gremial, es un problema político desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Claro, nosotros sí tenemos estamos plantados en ese tema de estar todos juntos, ¿no? Uh-huh. Donde se suscita un problema de un compañero o de una situación X, en cualquier institución estamos todos. Claro. Tenemos grupos de WhatsApp armados de hospitales, de delegados de hospitales, de compañeros de distintos sectores. Hay grupos de armados desde AT, desde compañeros de distintos sectores. Entonces, cada compañero si plantea que en su sector hay algún problema, bueno, vamos todos, ¿no? Sí. Más allá de los colores, más allá de cualquier tipo de diferencias, nosotros anteponemos al trabajador, a los derechos del trabajador. Esa claro, es como sí, una consigna que la tenemos impresa ya, ¿no? Uh-huh. Es lo que caracteriza al gremio, y con esto no estoy diciendo que somos mejores ni peores, simplemente es lo que nos caracteriza. Bien, y te hago una última pregunta, ahora sí, no, ya no te sigo más ocupando el tiempo. Pero vuelvo al principio, es un hospital muy especial porque es una maternidad, allí nacen chicos y chicas, y hay detectado que hay contagios de madre a hijo a hija por esta infección o por suerte no. ¿Se puede detectar? ¿No se puede detectar? Sí, hay infectados, bebés de madres con COVID. Ajá. Lo que sí no está demostrado científicamente el momento, digamos, preciso del contagio, pero claro. Como es por contacto, si bien se toman todas las precauciones, pero en realidad quién sabe realmente, hay muchos estudios. Primero se acuerda que nadie tenía los tapabocas, ahora están los tapabocas. Después se dijo que era vía ocular, entonces salen estos protectores, estas máscaras. Imagínese la situación de la madre con el vínculo primario de su hijo. Uh-huh. Si no está sintomática y uno le hace el parto, le da al bebé normalmente como a cualquier mamá y después a los dos días uh-huh. Eclosiona, es una situación que no se puede manejar. Por el momento tenemos tres bebés. Uh-huh. Y mamás también y otras mamis que están aisladas pero por esperando los resultados, ¿no? Hay un sector bien. Que está asignado para eso. Bueno, Silvia Jara, con ella estamos hablando, que es delegada de ATE en el Hospital Maternidad de Materno Infantil Sardá, aquí en Parque de los Patricios. Te agradecemos la comunicación, esperemos que se resuelvan los temas y bueno, ante cualquier novedad, estamos aquí, nos comunican para informar si es para que se han reempezado a resolver algunos problemas o lamentablemente si todo sigue igual. Así que te agradecemos la comunicación. Muy agradecida a ustedes. Gracias por tener una mirada diferente ante la problemática del personal de salud. Y bueno, es una forma de empezar a organizarnos socialmente y bueno, a reconocernos, ¿no? Lo único que nosotros pretendemos es un reconocimiento de la ley, que se nos reconoce sí, como enfermeras. Yo creo un reconocimiento de la ley como enfermeras, pero también un respeto a la persona, con el claro, cuidado sí. de la tarea que hacen, ¿no? Exactamente. Desde ya muy agradecida y bueno, espero, mando saludos a mis compañeros, a Alberto, a Elizabeth, y bueno, que tengan una perfecto. Pronta recuperación y todo lo mejor para ellos. Gracias, y buenas noches. Cita, gracias. Chao. Bueno, Fernando, nos vamos entonces con un temita musical y volvemos. El último acto de nuestra comedia tiene dos estrellas y un solo final. En el escenario de nuestro camino nos puso el destino su trampa mortal. El último acto que hoy representamos nunca imaginamos fuera del adiós. Hoy nuestra comedia se viste de drama, culmina la trama venciendo el dolor. No te pongas triste si tú ya sabías que la historia un día debe terminar. Solo que en la nuestra fuimos adelante, todo fue brillante menos el final. El último acto, el público espera, de cualquier manera sigue la función. No dejes que nadie descubra tu pena, salgamos a escena y arriba el telón. sabías que la historia un día debe terminar. Solo que en la nuestra fuimos adelante, todo fue brillante, menos el final. El último acto, el público espera, de cualquier manera sigue, sigue la función. No dejes que nadie descubra tu pena, salgamos a escena y arriba el telón, arriba el telón. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Escuchamos a Chico Novarro en un tema muy conocido de él, El Último Acto. Y ahora estamos comunicados con Jonathan Valdivieso del Observatorio de Derecho a la Ciudad, a ver si de lo que vamos a hablar puede ser el último acto de algo que tendría que haber sido hace mucho tiempo y que es la ley de alquileres que se ha votado en el Senado la semana pasada. Y si es tiene rasgos favorables a los inquilinos, tiene rasgos favorables a los dueños. Bueno, será el último acto, Jonathan. Buenas noches. Luis Sangio, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por nada. Bueno, ¿qué, esta ley que se aprobó, qué tiene de bueno que podemos decir, bueno, ahora los inquilinos que vienen remándola con las inmobiliarias que son una mafia organizada legal, lamentablemente, porque ese es el, para mí es el patrón, ¿no?, que gira todo el problema de los alquileres en la capital federal, fundamentalmente, y en todo el país. ¿Qué se les recorta a ellos a partir de ahora? Porque, insisto, para mí es el eje son las inmobiliarias. ¿Será que les tengo jeriza? Bueno, con respecto a las inmobiliarias, la ley no regula mucho. Lo que dicen es que la regulación de las inmobiliarias va a quedar a cargo de cada jurisdicción. Recordemos que acá en la Ciudad de Buenos Aires se ha regulado con relación a los honorarios de las inmobiliarias, que únicamente se podían cobrar al propietario o al que alquilaba, al locador, y no a los inquilinos, ¿no? Que ha sido cuestionado en la justicia y ahora estamos esperando una sentencia definitiva. A ver, esta ley es muy ventajosa para los inquilinos, las familias inquilinas, y para la temática en general. ¿Por qué? Uno podría decir cuáles son los nuevos derechos que van a tener las familias inquilinas, cuáles son los nuevos derechos que se reconocen. Y por otra parte, un aspecto simbólico, que es que nuevamente el Estado aborda la problemática de las familias inquilinas, las reconoce como un problema social y trata de buscar una solución, ¿no? Que es un primer paso, no es una solución muy de fondo estructural, es un primer paso para garantizar algunos derechos en esa relación de locación. Y el reconocimiento de una ley especial, recordemos que desde que se derogó la ley en la dictadura de alquileres, la Argentina no ha tenido una ley específica que aborde la cuestión de las familias inquilinas y ha sido abordada en forma general en el Código Civil, ¿no? Uh-huh. Y no ha tenido un tratamiento específico para nuevamente incorporar o internalizar esta problemática en las políticas públicas. Recordemos que en los 90 el 10% de, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las familias inquilinas, ahora es prácticamente el 40%, entonces la envergadura del problema es distinta, y por eso ha sido susceptible de tratamiento en el Congreso, y el Congreso ha visto la necesidad de dar algún tipo de solución. En lo concreto, ¿cuáles son las ventajas o los nuevos derechos que se reconocen a los inquilinos? Por una parte, se extiende el plazo mínimo de los contratos, que actualmente era de 2, se extiende a 3 años. Es decir, uh-huh, si el inquilino acepta, cada 3 años tendrá que renovar o cambiar de alquiler, ¿no? Pero el contrato va a durar 3 años como mínimo. Obviamente se puede pautar plazos mayores. Por otra parte, el depósito en garantía que te exige el locador, antes era un mes de alquiler por año, ¿no? Digamos, el depósito correspondía a un mes de alquiler por año. Como el contrato era de 2 años, te exigían 2 meses de alquileres. Bueno, ahora sí, se estableció el tope de que solamente te pueden exigir 1 mes de depósito de garantía. Por otra parte, no te van a permitir la firma de pagarés, que es lo que se hacía generalmente. Como los juicios de desalojo suelen ser un poco más engorrosos en la práctica, te hacían firmar títulos ejecutivos, los pagarés, ¿no? Por el valor, sí, claro, de los alquileres. Entonces, si no pagabas, te ejecutaban el pagaré. No era la ejecución de un contrato de locación, sino la ejecución de un pagaré. Bueno, eso se prohíbe tajantemente, la firma de pagarés u otro documento que no forme parte del contrato. También, algo muy importante tiene que ver cómo se va a regular el precio de los alquileres. Y aquí se dice, por una parte, que el valor del alquiler va a ser único, por periodos mensuales, se va a aceptar la indexación, pero solamente una vez por año. Uh-huh. Y el ajuste de esa indexación va a estar de acuerdo a el promedio del índice de precios al consumidor y del índice de la remuneración de los trabajadores estables, ¿eh? Del índice RIPTE, ¿no? Como se conoce. Como se, sí, conoce. Ese promedio va a ser el tope de la indexación que se puede establecer al inicio del contrato para que se pueda operativizar año tras año. ¿Esto qué viene a romper? Viene a romper las prácticas de que se establecía un valor único para todo el contrato y luego ese valor único iba incrementándose en un 15 o un 20% cada 6 meses, uh-huh, que era como un valor arbitrario que se iba estableciendo por el tema de la inflación. ¿Por qué se utilizaba esa herramienta de poner un valor total actualizado cada 15 o 20%? Porque estaba prohibida la indexación en los contratos de vivienda. Entonces no se podía poner un índice como compensador o actualizador del precio de los alquileres. Entonces se establecía esa modalidad de establecer un precio máximo y a ese valor mensual ir incrementándolo cada 6 meses, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso va a estar prohibido. Se acepta la indexación ahora, pero con un tope, que es el promedio de este índice que establece la ley. Por otra, sí, parte, hay un problema que en todas las oportunidades que el inquilino quería rescindir el contrato, tenía que terminar pagando un mes o un mes y medio. Bueno, uh-huh, ahora se otorga la posibilidad de que si el inquilino avisa con 3 meses de anticipación de que va a rescindir el contrato, no tiene que pagar ningún tipo de indemnización o multa, ¿no? Antes de finalizar el contrato, con 3 meses, antes de irme de la vivienda, mejor dicho, con 3 meses de anticipación, si notifico al locador, no tengo que pagar ningún tipo de indemnización, no tengo que pagar ni un mes, ni un mes y medio que se establecía en la ley anterior. También se crea a nivel nacional, y esto veremos cómo se empieza a operativizar en la reglamentación, un programa nacional de alquiler social, donde el Estado impulse y coordine nuevas mejoras para garantizar alquileres no al precio de mercado, sino subsidiados o con colaboración del Estado. Bueno, veremos, uh-huh, qué envergadura se da a nivel nacional de este programa nacional de alquiler social, que es algo muy necesario porque la mayoría de las jurisdicciones de la ciudad no tienen un programa de alquiler social. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no lo tiene. No tiene, claro, viviendas para dar en alquiler o donde el Estado colabore con eso. Sí tiene un programa de subsidio habitacional, pero únicamente para personas en situación de calle, no para familias que ya están quizás en situación de locación y necesitar algún tipo de colaboración o apoyo del gobierno, más en estas condiciones económicas generadas por la pandemia. Y en el caso... A ver, decime. No, y una otra cuestión muy importante que tiene que ver con la regulación de cuáles son las cargas y las expensas que tiene que pagar el inquilino. Así es, se prohíbe que se delegue la responsabilidad del pago de las expensas extraordinarias. Uh-huh. Y como muchas veces sucede, donde no se discriminan en el resumen de las administraciones de los edificios cuáles son expensas extraordinarias, cuáles son ordinarias, y se mezclan todas, y termina pagando el inquilino, se hizo la aclaración que todo gasto no habitual, ya sea que se llame expensa ordinaria o expensa extraordinaria, ¿no?, que sea un gasto no habitual, no corresponde que lo pague la familia inquilina. Y tampoco va a corresponder que pague los impuestos inmobiliarios, ¿no? Toda carga con relación al inmueble, que no sea un servicio público que derive de los gastos o el uso del locador, sino que sea una carga al inmueble, no lo va a tener que pagar el inquilino. Así que ahora, que expensa extraordinaria, gastos no habituales y impuestos o tasas sobre el inmueble, no lo paga el inquilino. Ahí, respecto al tema de las expensas en departamentos de propiedad horizontal, porque si alquilás una casa no es así, o las que son tipo casas que no están regidas por la ley de propiedad horizontal, pero en el caso que sea así, ahí la responsabilidad también le cabe a las administraciones de los edificios, que tienen que hacer una liquidación como corresponde por ley, donde tiene que discriminar fehacientemente los gastos ordinarios y extraordinarios. Sí, esa obligación ya la tienen las administraciones, no la suelen cumplir, pero claro, bueno, acá se da un resguardo mayor, porque antes el inquilino dependía de la categorización del gasto que haga la administración. Acá la ley garantiza que esa categorización de la administración tampoco es la que establece la categorización definitiva de los gastos, ¿no? Porque pueden haber estipulado que sea un gasto ordinario, pero si es un gasto no habitual, no corresponde que lo pague la familia inquilina. Se vuelve a lo que históricamente siempre ha sido, que los inquilinos tienen que pagar únicamente los gastos y el mantenimiento del uso del inmueble que ellos generan, no todo otro gasto que tenga que ver con el mantenimiento del edificio o la conservación de espacios comunes, ¿no? ¿Y qué pasa con las garantías, Jonathan? Estamos hablando con Jonathan Valdivieso, abogado de integrante del Observatorio de Derecho a la Ciudad. ¿Qué pasa con las garantías, Jonathan? Bueno, con las garantías es un tema muy problemático, ¿no? Que actualmente es uno de los elementos más excluyentes del acceso a un alquiler formal. La ley trató de regular algo, pero en la práctica va a tener casi mínima incidencia. ¿Qué es lo que trató de establecer la ley? La ley estableció una lista de posibles garantías en las que se encuentra la garantía de un título de propiedad inmueble, un seguro de caución, un aval bancario, una garantía de fianza, una garantía personal del locatario, ¿no?, recibo de sueldo, certificado de ingresos. Estableció un listado de garantías y dijo que el locador cumple su obligación el locatario cumple su obligación proponiendo al locador dos garantías, ¿no? Yo soy un futuro inquilino, le propongo al propietario que él le voy a traer mi recibo de sueldo y un título de propiedad. Y entre esas dos garantías, el propietario debería elegir ambas, ¿no? La ley no es muy específica que tiene que elegir una o dos. Lo que establece es que el futuro inquilino cumple con su obligación proponiendo dos garantías. Y que en todo caso, ninguno de los montos de la garantía exigible puede superar en 5 veces el valor de la locación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a contratar un seguro de caución y mi alquiler sale de 10.000 pesos, el propietario no me puede exigir un seguro de caución por más de 50.000 pesos, ¿no? Ajá. Y en el caso de que sea recibo de sueldo, sí lo puede elevar hasta 10 veces más la exigencia de que yo presente recibo de sueldo por el valor de 10 veces más. Si adquiero 10.000 pesos, tengo que presentar recibo de sueldos por más de 100.000 pesos o igual a 100.000 pesos, que no solamente pueden ser mi recibo de sueldo, sino también pueden ser de otros fiadores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede esto en la práctica? Es imposible obligar al propietario que acepte esas garantías. Porque yo puedo proponerlas y el propietario puede decir, mira, acabo de encontrar a otro que me ofrece otras garantías y listo, o acabo de encontrar otro alquiler que me conviene más. Claro. No hay forma, con esta reglamentación, de obligar que esta normativa se respete. ¿no? Si uno claro. propone dos garantías, si el propietario no está de acuerdo, listo, no está de acuerdo y no te alquila, no hay forma de obligarlo a que te alquile. Como hasta hoy, que por ejemplo, si alguien presenta una garantía de provincia para alquilar en capital o viceversa, te dicen que no la aceptan porque no es de provincia, no es de capital. O por ahí alguien quiere alquilar y tiene, porque necesita para alguna otra actividad o para una familiar, y pone su propia garantía de su propio departamento y le dicen que no. O sea que es muy arbitrario eso, lo de la garantía. Pero bueno, otra es... quedando en el marco de la discrecionalidad del propietario. Como bien decías, la ley exige claro. un título de propiedad. Pero el propietario las aceptará si el monto de la vivienda le gusta, dependerá de qué familiar es, dependerá de la ubicación, si está en la zona sur o zona norte, si está en provincia, está en Ciudad de Buenos Aires. Claro, ahí le dejan un flanco a las inmobiliarias para que manejen el tema. Y la otra, y por ahí la última, estamos hablando de una ley, como vos arrancaste al principio, una ley nacional. ¿Qué abarca lo nacional para que en el conjunto de las provincias sea única y qué abarca las especialidades que cada provincia o cada ciudad pueden adaptar o no o tomar de eso, de esa ley? Mira, prácticamente toda la ley tiene vigencia nacional, solamente delega la regulación a nivel provincial en lo que tiene que ver con la regulación de la intermediación, ¿no? Es decir, justamente las inmobiliarias, y establece la obligación de que tiene que ser un profesional matriculado y que después la regulación de esa profesión, del corretaje inmobiliario, lo pueda hacer cada provincia, cada jurisdicción. Es claro. decir, cada jurisdicción puede establecer las reglas de quién, como por ejemplo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, de quién paga los honorarios de la inmobiliaria, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta ley viene a fortalecer esa idea de que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tuvo la facultad de regular la cuestión de los honorarios de la inmobiliaria. ¿Por qué digo eso? Porque en la justicia, cuando se aprobó esta ley, que establece que la responsabilidad del pago la tiene el propietario, los jueces de la Cámara de los Tribunales de la Ciudad dijeron que se estaba violando el Código Civil. No, y como el Código Civil es una norma de fondo nacional, la ciudad no tenía competencia con sus leyes provinciales o de la ciudad de derogar el Código Civil. Esta claro. ley viene a ratificar que en lo que tiene que ver con la regulación del corretaje inmobiliario es una competencia local. Por lo tanto, va a tener una incidencia directa en esta causa judicial donde se tendría que declarar la constitucionalidad de la ley y a futuro, y como se tendría que estar cumpliendo, los gastos de la inmobiliaria solamente lo paguen los propietarios y no los inquilinos como era hasta ahora. Bueno, Jonathan, mira, ya nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, pero muy cortito, una última, que es lo que también exige la nueva ley, que todos los contratos tienen que estar documentados para que lo regule la AFIP, ¿no? Para que el propietario lo tenga registrado. Lo que voy es a lo siguiente. Esto sí. no puede hacer que los propietarios corran el tipo de alquiler y lo pongan su departamento como alquiler temporario y que no estaría entonces regido por esta ley. No entendí bien la pregunta. Claro, el propietario puede decir, bueno, yo lo meto como alquiler temporario por 4 meses, 3 meses, 6 meses, que creo que no rige la ley el tema del alquiler temporario, ¿viste? Como se alquila para sí. turismo y demás. Sí, a ver, lo que tiene que hacer el propietario es denunciar y registrar el contrato. Si el propietario registra un contrato inexistente, ¿no?, de estos contratos de turismo y en verdad en los hechos tiene un contrato de 3 años a aumento habitacional, ¿qué es lo que hace la ley? A ver, esta obligación de registrar los contratos y de no mentir a la administración, ¿no?, porque si no es una defraudación y es una estafa, ya estaba en la ley, ¿no? Pero todo ingreso, toda actividad se tiene que denunciar en la AFIP cuando se hace la declaración impositiva. Perfecto. Lo que establece la ley es que si el propietario quiere o el locador quiere realizar algún reclamo judicial, el juez va a correr traslado a la AFIP para ver si el contrato está registrado o no. Está registrado. Y si no está registrado, perfecto, va a sancionar al locador. Uh-huh. Bueno, entonces, establece como una especie de... Sí. Dale. Establece como una especie de presión institucional para que a futuro y quiera reclamar derechos en la justicia, estén reglas con la AFIP. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, ya nos quedamos sin tiempo, pero creo que fue bastante amplio todas las aclaraciones y esperemos que cuando se ponga en vigencia haya alguna a favor del inquilino. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Como siempre, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Fer, nos quedamos sin tiempo. Nos vamos con el último temita musical. Vamos a escuchar a Tom Jones y Janis Joplin levantando la mano. Chau, chau, gracias. Hasta el martes.